fuiste cuando me vas. Abrimos botella y prendemos en la cama. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, tomar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, chingar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Yo nada más quiero chingar con ella. Ella es mi boy, no, yo soy su estrella. Me juqueó tanto cuando le metí que en vez de yo en ella, ella en mí dejó huella. Prendo dos filis y se pone más bella. El novio mordido está haciendo querella. Abro una botella y el pato se sella. Por más puta que se me pegue, yo quiero con ella nada más. En la cama es bien puta, pero en la calle una dama. Sin drama ni nada. Ella es igual que yo, solo quiere conmigo nada más. Y es que en realidad ya tú me conoces. Hoy paso a buscarte después de las 12. Un par de botellas de rosa. Y entre la perco y el humo hacemos un par de poses. Ella, yeah. Ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, tomar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, chingar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Oh. Ella, la que me recoge en el ambo cuando checo de viaje. La que le digo vete palmo, la gastar, baby, tú tienes la clave. Con la que voy al hotel 5 estrellas, apaga el cel y tú sabes. Ven que mi cama está en la pista de aterrizaje. Que lo bueno y lo malo te tenga. Tú no eres de la que aparenta. Pero en el bolso y no taco hay más de 40. Con el swag revienta. Tú haces que yo me comporte así. Tú me avisas como cuántas veces te quieres venir. Si es así, que estás causando un efecto bien raro en mí. Qué bien raro. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, tomar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, chingar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Oh. Siento que toco el cielo. Esto no tiene freno. Un fili lo prendemos, comemos nota, luego nos matamos. Hoy haremos el amor aquí, en la puerta y la ventana, cocina y la sala. Antes del jacuzzi ya estaba mojada. Hoy haremos el amor. Con ella, fumar, tomar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Ella, ahora solo quiero hacerlo con ella. Fumar, chingar, pero que sea con ella. Muchas cosas en la cama le hago a ella. Solo a ella. Que lo niegue.